Buen día, Pepe y audiencia de Farco en todo el país. En el día de ayer, en la provincia de La Rioja, la legislatura provincial aprobó el proyecto del boleto estudiantil gratuito para todos los niveles educativos, inclusive para los alumnos que asisten a establecimientos privados y a todos aquellos adultos que concurren a talleres de oficios. Este nuevo derecho para los estudiantes riojanos fue impulsado en reiteradas oportunidades por el actual gobernador Quintela, tanto en su rol como intendente de la capital riojana y en su rol como diputado. Finalmente, este jueves, el proyecto para que los y las alumnas puedan viajar gratis en el transporte público fue aprobado por unanimidad por los distintos bloques de diputados que conforman la Cámara. Hablando con un estudiante, nos comentó lo siguiente. Buenas tardes. Mi experiencia con el boleto estudiantil, el manejarme en colectivo, fue 5 años que no hubo un boleto gratuito, pero ahora que salió este boleto gratuito y estoy ingresando al profesorado de educación superior, de educación secundaria en biología, me hace muy feliz, la verdad, porque sé que hay muchos chicos que pasaron por lo que están pasando por lo que yo pasé, pero ahora tienen la facilidad. La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Teresita Madera, mostró su alegría por la aprobación de este proyecto y recordó que fue una de las promesas que hicieron con Ricardo Quintela en su campaña a diputados nacionales hace algunos años. Por otro lado, la secretaria de Transporte, Alcira Brizuela, dijo que estiman que en el mes de abril entrará en vigencia el boleto estudiantil gratuito. Este implica 40 viajes por alumno en forma mensual, gratuita y no acumulable. Informó desde La Rioja, del Tala Comunicación Popular, para el informativo de Farco, Julián Mancilla Ártico.